Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a las 5 de la tarde, estamos en vivo en La Box para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña en la operación técnica, como cada miércoles, Damián Espadé, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que ya estén conectados con nosotros a través de www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos ves y nos escuchás, estés donde estés. La gente que nos escucha no solo en el conurbano, sino en el interior del país, en el exterior, en distintas partes del mundo. Así que nos alegra tener una audiencia internacional en Frecuencia Show y en la radio, al igual que en Frecuencia Fans, que fue el programa que nos precedió, que hoy también tuvo mucha convocatoria. Bueno, si quieren enviar su audio de voz a La Voz para participar a lo largo del programa, 1164-007047, 1164-007047. Y no te olvides que tenemos Frecuencia Retro a las 18:30, podés hacer tu pedido de tema para Frecuencia Retro. Tenemos en instantes una nota exclusiva con Huff, que pronto se va a estar presentando en La Moreno de Bernal. Nos va a contar todo acerca de esa presentación. Enseguida nomás, la presencia de este artista del rock nacional, indiscutido artista del rock nacional. Y ahora vamos a empezar para dedicarle un tema a la gente que nos está escuchando, ni más ni menos que en Italia. Un saluti a tutti, la familia italiana que nos está escuchando en este momento, a María, que ahí está. Y a Vanessa, a María y a Vanessa, ahí está, María y Vanessa nos están escuchando. Ciao María, ciao Vanessa, para ellas vamos a dedicarle Cece Barretta y este tema que se llama Io non ti posso amare, Yo no te puedo amar, es la traducción de este tema de Cece Barretta para toda la gente de Italia. Para Vanessa, para María, Cece Barretta en el inicio de Frecuencia Show.

La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador, con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados. El objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infants Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más pequeños. Infants Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @Infants Pediatría en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Grazie mille Nicola, sono Ornella con mamma e Katia e ti mandiamo tanti saluti a te e alla tua famiglia. Grazie della canzone. Bueno, ahí nuestros oyentes, amigos y parientes de Italia nos están saludando. Saluti a Ornella, Katia, a María, Vanessa, tutti quanti que nos están escuchando en Italia, ¿eh? Así que ya le dedicamos la canzone de Cece Berreta, ¿eh? Io non si posso amare. Ahí era la canción. Y bueno, ahí el tipo, para tutti el italiano fluido que tiró, ¿eh? Sí. Bueno, un saluti a todo, a tutta Italia, ¿eh? Saludos. Bueno, a y a toda la gente que nos escucha a lo largo y a lo ancho del país y del mundo. Bueno, bienvenido Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. Un miércoles hermoso con 18 grados en la provincia de Buenos Aires, con disturbios en la ciudad, como todos los miércoles, y con un océano pacífico revolucionado por el sismo. Un tsunami. Exactamente, por el sismo de 8.8 que se dio en Rusia, así que... Pero afectó, repercutió en el Pacífico, ¿no? Repercute en el océano pacífico y tiene a varios países en vilo. Creo, ¿sí?, que a una isla de Perú también. Está la isla de Pascua, la isla chilena, que ya dio la alerta. También en la zona antártica hay alerta también. Y toda la costa este de los Estados Unidos, Perú, como bien dijiste, y varios países de Centroamérica que son linderos al, o sus costas dan al Océano Pacífico. Y estamos atentos a lo que pueda llegar a suceder cuando llegue la onda. Bueno, el tsunami, viste, cuando llega, tiene una onda expansiva impresionante. Sí, la verdad. Y barre con todo lo que hay alrededor. La verdad que es terrible. Venimos de acontecimientos muy feos en el Océano Índico hace ya unos años. Recordamos Tailandia y demás países de esa zona. Chile, sin ir más lejos, había tenido un tsunami también. Lo de Tailandia fue fatal. Incluso quedó una película... Lo retrata fielmente, que es lo imposible, ¿no? Esa película donde se hizo conocido Tom Holland. Sí, y tantos relatos de esas vivencias que son desesperantes, ¿no? Chile, como decíamos, también sufrió un tsunami ya hace algunos años y obviamente que ellos están preparados para cualquier contingencia y en estos casos cuando se activa la alerta se evacúan, creo que alrededor de 500.000 personas ya se evacuaron en las zonas costeras de Valparaíso y demás ciudades chilenas, así que tenemos oyentes en Chile, les mandamos un saludo a toda la gente de Chile que nos escucha todos los miércoles, así que bueno, estamos expectantes porque la alerta cese y ya no haya más alerta de tsunami. Bueno, muy bien. También saludos a Uruguay, que nos están escuchando. Bueno, a todos lados. Estamos con una audiencia internacional, como dije antes en el comienzo del programa. Y ahora nos vamos al... Si querés enviar tu audio, podés hacerlo al... 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiobox.com. Lo haces desde cualquier lugar del planeta. Nos ves y nos oís. Enseguida vamos a la entrevista telefónica con Huff. No te la puedes perder. Y se viene un montón de cosas más, información del espectáculo, de la actualidad y del deporte, como siempre en Frecuencia Show. Ahora nos vamos a escuchar Mon Laferte, este artista chileno. Contigo y con este momento, eres para mí lo más especial. Esta noche será nuestra noche, te voy a probar. Ya pierdo la buena conducta. Eres para mí lo más especial. Lo que quieras te doy, esta vez no te voy a soltar. No. Entre tus piernas voy a

continuamos con más Frecuencia Show en la tarde de miércoles. No tenemos de ahí hasta las 19. Estamos en vivo a través de www.fmradiobox.com. Y si quieres enviar tu audio, podés hacerlo al... Lo haces al 1164007047 arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, esta semana una serie de hechos lamentables en el mundo del espectáculo y también del deporte, ¿no? Primero por la desaparición de la locomotora Oliveras. Tremendo. Cuando todo hacía suponer de que se estaba recuperando, finalmente, bueno, se conoció la noticia de su deceso. Sí, producto de un trombo de embolia pulmonar, eso es casi irreversible, así que no pudieron salvarla. Ya le habían puesto una traqueostomía, que eso hacía que el respirador pueda ser un poquito más leve. No, el fin de semana había como noticias alentadoras, pero bueno, lamentablemente falleció antes de ayer. Había dado respuesta motriz. Ya fue despedida por sus hijos y su familia y allegados en la provincia de Santa Fe, donde se produjo el deceso de la locomotora Oliveras, una gran deportista que vivió intensamente. Sí, y que tenía una motivación para con la gente. No quería que te quedes estancado, quería que entrenes. Sí, era como una coach. Exacto. Era como una especie de coach. Una coach rústica. Sí. Sí, pero le hacía bien a la gente sus mensajes. Y bueno, y también ayer se conoció también la triste noticia de la muerte de Mila Yankelevich, que es la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, en un accidente fatal que tuvo lugar en Miami mientras iba con otras nenas en una embarcación, en un velero, que era tripulado por una joven, ¿no? Sí, una joven instructora de 19 años. 19 años que chocó contra una barcaza y bueno, fue fatal. Hubo dos decesos ahí, entre ellos el de Mila. Sí, una nena de 13 años y Mila de 7. Toda la farándula y todo el medio de comunicación se hicieron eco de este lamentable suceso y obviamente ofrecieron las condolencias a sus... a sus familiares, ¿no? En este caso, Cris Morena viajó en el día de ayer, a acercarse a su hijo Tomás. Recordemos que Mila es hija están residiendo allá, parece. Exactamente, hija de Mila. Porque él es productora allá en Telemundo. Y viajaron a reencontrarse. Y bueno, una racha de mala para la familia, que bueno, hace 15 años perdió a Romina Yankelevich también, ¿no? Sí, Romina y en varias entrevistas Tomás hablaba de la conexión que había entre su hermana fallecida y Mila. Veía muchas coincidencias y muchas había como una conexión, ¿no? Exactamente. Ellos encima como que son un poco místicos. Cris Morena también es un poco mística y como que veían un poco el reflejo de Mila de Romina en Mila. Bueno, toda la familia televisiva lamenta lo sucedido. Todos se hicieron, todos los canales, los conductores como Guido Cascas hicieron eco de esta noticia, porque los Yankelevich están ligados a la misma historia de la televisión, ya que el abuelo de Yankelevich, o el bisabuelo, no me acuerdo, fue un fundador de la televisión en Argentina. Sí, no sé si era el abuelo o el padre de Gustavo Yankelevich. Y Yankelevich fue dueño de Telefe. Claro, no fue dueño, fue gerente de programación. Gerente de programación y tenía... Durante mucho agarró en la primitiva época de Telefe, cuando deja de ser Canal 11 y pasa a Telefe y lo pone en lo más alto con programas que todos conocemos como Jugate Conmigo, Grande Pa, Amigos Son Los Amigos... Sí, es una época dorada de Telefe. Showmatch, todos esos programas que empezaron en la era Yankelevich, ¿no? Sí. Que duró unos cuantos años. Sorpresa y Media, ¿no? Creo que también, o Trato Hecho, varios programas. Sorpresa y Media no era de... del 3. Bueno, vamos a presentar, que ya viene con todas las novedades del deporte nacional e internacional, a ver qué va a pasar con Boca. ¿Quién ponerle música de suspense. ¿Quiénes van a... qué muertos van a... Dios mío. es difícil ser de Boca en estos momentos. Matías Bojoli, bienvenido. Bienvenido, gracias Nico. Hola, ¿cómo están? Gastón, Nico, Damián. Es un mate con perfume. Sentí. A ver. Complicado el mate panorama. Con perfume. No, yo no tomo. Mate. Ahora lo vas a tomar. No. Complicado el panorama de Boca en estos tiempos. Un Riquelme que después de la derrota con Huracán quedó golpeadísimo. Además de los problemas que hubo con Miguel. Ahora dice que lo tiene que ir a tratar de manager a Peckerman. ¿Qué quiere hacer? Esos son los rumores que hay. Aparentemente Cassini y Chicho Serna no serían más parte del Consejo el del próximo, Fútbol. Eso es el primer fusible. La gente no lo quiere a Riquelme. No es tan así. Por ahí lo quiere traer a Peckerman como para decir, bueno, a Peckerman es más querible. Sí, sí. Como decir, pero se van a quemar. Ya el pobre ruso lo quemaron ahora. Sí. ¿Qué va a hacer? Pobre ruso ahora se tiene que ir. Pobre ruso. Lo usaron. Encima está enfermo, mal. Y desde que está en Boca, creo que está peor. Está peor. Yo diría que renuncie por su salud. Sí, así se trata. Por su salud. Sí, que no deje su salud en un club que no va a remontar. Qué desastre. Yo creo que es una serie de cosas. Una seguidilla de hechos bochornosos. No, una seguidilla de cosas varias, en las cuales encima que el mundo Boca se habla todo, se sabe todo, y se hacen complicadas, ¿no? Por ejemplo, la salida de Miguel Merentiel al segundo tiempo. Cuando esa sabía, una falta de respeto. Cuando sabía que tenía que salir. A pesar de que es el mejor jugador del plantel, si el técnico dice que tenés que salir. Sí, exactamente. Sí, sí. Eso de entrar para decir yo y hacer lo que hizo no está bien. Uh-huh. Me parece que eso debería llevar una sanción. Pasa que es el mejor uno de los mejores jugadores del equipo. Entonces, sancionarlo también, no sé si estaría tan bien. ¿Qué pasa con Delgado? Momento, ¿no? No lo pusieron. Delgado fue uno de los mejores jugadores de Boca en el ciclo de Fernando Gago y a partir de la llegada de Miguel Ángel Russo. No jugó nunca de titular hasta el partido del domingo frente a Huracán, que lo hizo de volante por afuera, digamos, ¿no? De cinco clásico, como es. Claro, cinco clásico está Leandro Paredes, ¿no? ¿Quién va a discutir a Leandro Paredes? Pero bocha puso Leandro Paredes, así de volea. Increíble, qué calidad. Pero tal vez podría jugar Paredes más adelantado y Delgado de cinco. Ah, Paredes se debe querer cortar las piernas. Creo que sabía dónde venía. Boca no está bien hace rato, no es de ahora. Lo que sí, se profundizó la crisis un poco. Como vos decís, hay fusibles que saltan. Los primeros que saltan o que van a saltar son Cassini y Chicho Serna. Y el técnico. Delgado seguiría en el Consejo del Fútbol y se traería un manager que podría ser José Néstor Peckerman o tal vez el Mono Navarro Montoya. O puede ser algún tapado. Podemos poner el caso de Carlos Bianchi. Pero, el Mono comulga con esta comisión, con este presidente. Sí, sí, de hecho habló hace poco en el canal oficial de Boca criticando a ESPN, porque lo echaron hace poco de ESPN al Mono Navarro Montoya y defendiendo la gestión de Riquelme. Lo cierto es que igual es indefendible la gestión. No sé si es indefendible, sé que se trajeron 10 jugadores de los cuales ninguno le puede convocar a elecciones. No le pueden dar a un pase al compañero. Igual como presidente Román no ganaron nada. Hay una lista que quiere armar a Milei. Como presidente no sé. Karina Milei está armando una lista. ¿Para qué? ¿Para competir en Boca? No, ella no, pero no, tiene una Marra lista. Marra dice que una lista oficial. Marra dice que se va a postular. Sí, Marra. Sí. Si fuesen hoy las elecciones, gana por muerte. Claro. El tema es que acá cambia todo así. Si Boca clasifica a la Libertadores el año que viene la gana. Pero no va a ganar la Copa. Lo votan a Riquelme. No pueden ganar. Vamos a ver, esto se da vuelta así. Como hoy estás en la ruina y mañana estás arriba. Pero Boca gana. Ahora tiene que jugar con quién, con Racing. Con Racing. Boca le gana a Racing el domingo. Empieza a ganar, no para de ganar. Se solucionan todos los problemas, no se habla más de Boca. Bueno, entonces, es así, el fútbol es así. ¿Russo va hasta el domingo? ¿Está? El domingo está, este domingo no, el otro. ¿Pasa la cancha este domingo? El próximo, sábado. Riquelme. ¿No? Vamos a ver cómo están los ánimos. La última vez no se animaron a putearlo a Riquelme. No creo que se animen a putearlo a Riquelme. La cancha, específicamente la cancha de Boca, el que va a la cancha. Es que los parlantes, sabe que no va a salir por los parlantes la puteada. Sabe que a Riquelme no se lo putea. La platea lo putea. No, a Riquelme. ¿Cómo que no? No, a Riquelme no. No lo puteaba a Riquelme todavía. La comisión. Ah, la comisión. La comisión, sí. ¿Y quién nombre y apellido? Nombre y apellido, no, todavía no, como si pasó con Angelici, por ejemplo. Ojo, con Angelici me parece que están mejor. No, a Angelici lo putearon muchas veces en Cancha de Boca. Muchas veces. Con incluso, Mauricio estaban mejor. Incluso con Falcioni habiendo llegado a, amigo, a la final de la Libertadores. Te digo que la gestión Riquelme le da la razón a Mauricio. ¿Con qué? Con todo. Con la forma de llevar el club, ¿no? Adelante. ¿O no? No sé, vamos a ver. Fue súper exitoso Mauricio en Boca. Sí, eso es una realidad. Y muy exitoso. Está así, así está Mauri. Así. Ah, sí, sí. A Riquelme lo, también lo que tiene de malo es que cuando era exjugador habló mucho, claro, demasiado, en contra de la gestión. Y ahora que tiene gestión y que le está pasando eso, es como un meme permanente. Bueno, pero él puede convocar a elecciones y seguir ligado al club desde otro lugar. Hay un par de videos donde él se dice y se desdice. Hay uno que, bueno, que abra una peña, qué sé yo. Hay un video donde dice: yo voy a tocarle la puerta a todos los vecinos, uno por uno, voy a tomar mate con ellos, voy a entrar. Que se arme una peña. Y después en otra dice: la peña de Riquelme. En otra dice: no, ¿cómo voy a ir a tocarle timbre a los vecinos? ¿Cómo? Es una falta de respeto si voy a imponerme ahí. Sí, sí, tiene muchas contradicciones, incluso con los técnicos. También cuando estaba Bianchi en ese momento decía: pero si vos querés un técnico lo tenés que dejar y dale que esté 3 años. Tiene una forma justicialista de ejercer el poder. Y ahora que está en el poder, Gago duró 7 meses. Es una cuestión del fútbol, que cuando él estaba como exjugador no sucedía. Pasaba una cosa y ahora que está de dirigente es otra, se da cuenta, se nota. En Boca perdés 3 partidos, habla todo el mundo y te tenés que ir. ¿Es así? ¿A Russo le está pasando eso? Está hace 7 partidos. Nobleza obliga. Cuando River está mal, no se habla tan mal de River. No ganó ninguno. No ganó ninguno, pero bueno, también jugó partidos, por ejemplo, al Benfica. Todo en el Mundial de Clubes. ¿No? Exacto. De los 7, hay 3 que fueron del Mundial de Clubes. También que no le pudo ganar a Auckland City, ¿no? Pero decime, ¿es verdad? Cuando River anda mal, no hablan tan mal de River los canales de deporte. Claramente. Anda mal Boca, lo mata. Boca vende. Y sumado a que hay un clima adentro que no ayuda. Por ejemplo, Rojo fue apartado. Claro. Rojo, Saracchi y Lema no se pueden cambiar con el plantel. De que está como Morena Beltrán, no. Nada. Ahora van directamente a otro lugar con otro preparador físico. No pueden estar con el plantel. Y Russo pidió hablar con el plantel, que los que participaron en el partido con el Huracán. Por lo tanto, Rojo, Lema se tuvieron que ir y Rojo se fue enojado y no entrenó. Lema les pidió irse y no lo dejaron irse. No, y después cuando quisieron que se vaya, Lema dijo: no, el mercado de pases está cerrado, no me voy. Esas cosas me parece que son las que... Malos manejos. Sí, sí, muy malos manejos que están empezando a salir. Vos a un jugador como Rojo lo tenés que sacar. Si no lo vas a usar... Me hace acordar la gestión de Moyano en Independiente, que le trajo mucho dolor de cabeza a Independiente después con los años. Sí, el tema acá, económicamente, Moyano le trajo inconvenientes a Independiente. Este no va a ser el caso. Recordemos, el estatuto de Boca dice que los presidentes responden con su patrimonio. Por lo tanto, difícilmente ocurra que Boca se desfinancie o algo. Lo que sí, Boca tiene un plantel largo, muy largo, muchos contratos, de los cuales debería desprenderse. Tendría que haber aprovechado antes del cierre del mercado para rescindir contratos, si bien eso sale plata, pero rescindir contratos, porque ahora lo tenés a los Fabra, los Hanson, los Rojos, los Lema, ahí, sin jugar, y la verdad que no aportan nada. Vamos a escuchar el próximo tema, que también está dedicado, hay un audio, ¿no? Para, es Karol G, que lo están pidiendo también desde Italia, ¿eh? Así que vamos primero al audio y después el tema de Karol G, dedicado a Ornella, de parte de Vanessa, ¿eh? Vamos. Ciao Nicolás, sono Rossella, la figlia di Ornella, e volevo chiederti se antes tu hubiera conocido di Karol G, e volevo dedicarla alla famiglia Mastroli e Cotti. Ciao! Que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego! ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Bailando está conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa, Y aunque es hermosa, ey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarás bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, ¿qué hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido? Seguramente estarás bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar, bebé, pa' conquistarte, que me pase en el manual. Espero lo que sea, yo no me voy a quitar. Tengo fe que sos solito, un día me van a mirar. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarte como mi marido. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarte como mi marido. No has entendido que no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido? Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Bueno, nuestro saludo a la gente de Italia que quería el tema de Karol G y ya fue pasado por Damián. Así que espero lo hayan disfrutado, que la quieren mucho a Karol G allá en Europa. Bueno, ahí está sonando uno de los grandes artistas que tiene nuestro rock nacional, un artista que permanece vigente a través de las décadas, a través de los años, y que sigue celebrando. Él sigue celebrando sus 50 años con la música, ni más ni menos. Me refiero a Huff, que lo tenemos en línea con nosotros en Frecuencia Show en esta tarde. Hola, Juan, Nico te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Un gusto. Siempre predispuesto para los llamados de los periodistas que trabajan en los medios de comunicación, porque sabemos perfectamente bien que es un gran privilegio para un artista, sobre todo cuando es independiente, claro, que lo llamen a charlar al aire en un medio que lleva nuestra palabra a la gente. Exactamente. Bueno, feliz cumpleaños. Ayer fue tu cumpleaños. Aparte de los 50 feliz años con la música, tu cumpleaños fue ayer también. Sí, cumplí 67. Uh-huh. Ahora estoy cumpliendo los 68. Y soy clase 58. Uh-huh. Así que clase 58, que estoy... ¿Tuviste que hacer la colimba o no? No, había muerto mi papá. Ah. Entonces, mi papá murió muy joven. Yo, cuando él murió, yo tenía 15 años y él tenía 53. A mí me parecía que era un hombre grande, ¿viste? Un hombre mayor. Sí. Y hoy tengo, no sé, 15 años más que él en ese momento. O sea que a mí me pasó algo así parecido. Hoy, justamente, 30 de julio, hace 33 años que murió mi papá. Y tenía 57 y también me parecía que era mucho más grande. Y claro, yo ahora también lo paso en edad. Y decía que en esa época eran como más grandes nuestros padres. Sí, en realidad, a la gente que es joven, a cualquier joven, como todos los, cuando somos jóvenes nos sentimos que somos Superman, ¿viste? Claro. Entonces nos parece que aquellos que nos llevan una cantidad de años por delante, nos parece que ya son viejitos, y no es así, porque en realidad hay muchas cosas que se pueden continuar haciendo hasta muy avanzada edad, esto lo sabemos perfectamente bien, porque a veces lo que disminuye es la fortaleza física, pero si uno tiene, por ejemplo, el don de la oratoria o el don de manejar una comunicación, uno puede, por ejemplo, enviar vía lírica a la gente en general, por ejemplo, un mensaje de bienestar, aún teniendo 94 años y no te podés mover de la silla donde estás parado. Sin embargo, le estás dando una gran ayuda a muchísima gente, porque la fuerza no reside en el músculo, indudablemente. Reside en el alma, en el espíritu, en la cosa energética que nos domina, que domina nuestros cuerpos y que indudablemente tiene un color muy distinto en cada uno de los hombres. Sí, exactamente. Contame un poquito cómo es mantenerse 50 años en la música y trascender los años, las décadas, y que las distintas generaciones se vayan sumando a escucharte, por ejemplo, a escuchar la música. Mira, es algo que es muy muy revelador en cuanto a las incógnitas que uno tiene con respecto a las decisiones que uno ha tomado en algunos momentos de la vida, ¿viste? Bueno, a veces vos decidís, bueno, en un momento internamente cada uno decide, okay, voy para arriba, voy para abajo, para atrás, pues doy vuelta, ¿viste? Voy recto, y esas decisiones luego van a transformarse en los hechos que acompañan el crecimiento cronológico del ser humano. Si estos hechos, digamos que son positivos, entonces esas decisiones estuvieron bien tomadas. Ahora, cada uno sabrá lo que tiene que hacer, aunque cuando uno trata de meterse dentro de una sociedad, entonces hay algunas reglas que tenés que acatar sí o sí, si es que querés estar adentro de esa sociedad. Porque si no las acatás, probablemente te digan, bueno, devuelva el carnet y lo echamos del club. Bueno, ¿viste? Sí. ¿Por qué? Y porque usted no respeta los 10 mandamientos del club. Y se terminó la historia. Viene el intendente y te dice, usted se mandó semejante macana, ahora está de la puerta para afuera, haga lo que quiera en el resto del mundo, pero acá adentro no va a entrar más. En tanto y en cuanto aquel que es respetuoso del reglamento y se mantiene dentro de los cánones que se dictan en esa sociedad, entonces es bienvenido y está, digamos, dentro de un marco que le da algunas algunas cosas que uno necesita para vivir, por ejemplo, vivienda, seguridad, información, bienestar, esparcimiento, ¿viste? Cultura, un montón de cosas, ¿viste? Te tiene que dar una sociedad para decir, bueno, usted entonces después me va a tener que respetar esto, el otro y el otro. ¿Y cómo ves este momento de la sociedad después de tantos años? La sociedad mundial está muy convulsionada y hubo muchas herramientas de muy alta importancia que fueron utilizadas como armas de guerra, indudablemente. La comunicación es una de las principales. Entonces, a partir de una globalización de una comunicación que vino con internet y con todos sus adminículos que todos conocemos, resulta que hoy se llega al cerebro de las gentes indicándoles un camino que deben seguir, y ese camino tal vez sea uno de los caminos, pero te lo venden como el único camino, y siempre hay un camino alternativo, ¿viste? Sí. Entonces yo creo que es un buen momento para advertir a las nuevas generaciones que deben mirar a través del ojo cibernético pero con el otro ojo deben mirar el mundo real. Bueno. Porque esto les va a dar indudablemente una opción. La opción es algo que es muy bueno tener, ¿viste? No me digas que yo me tengo que conformar solamente con lo que me das vos. Necesito otras opciones. Por ahí que me dé otro, u otros, u otra cosa. ¿Viste? Así yo puedo elegir entre churrasco y huevo frito. Sí. Y si quiero comer tomate, como tomate también. Claro. ¿Y vos cómo te llevas con la tecnología? Hablando de... No tengo ni WhatsApp. Ah. Sí, me decían recién. Y vivís bien sin WhatsApp. No es si vivo bien o mal. Yo hago lo que hice toda mi vida. Porque me gusta y porque lo quiero hacer, ¿viste? Y ya está. Eso es. A mí no le tengo que pedir permiso a nadie. Ahora, en la esquina hay un semáforo rojo y lo tengo que parar. Claro. Como todos, ¿viste? Porque es una... Las reglas de convivencia urbana hay que respetarlas, ¿viste? Después, por otro lado, a veces... aparecen delante de la vida de uno, delante de los ojos de uno, situaciones que son esclarecedoras, ¿viste? Yo, por ejemplo, hace muchos años que tomé muchas decisiones. Una de ellas es una apertura que yo quiero tener para con la gente joven, con los artistas jóvenes, con el joven en general, ¿viste? Con el niño, con el tipo que recién, ¿viste?, tiene sus primeros pasos sociales, que eso sucede en el jardín de infantes. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo tengo muchas cosas que me han sido útiles a mí. Entonces, esas cosas me parece que no son mías solamente, son de los que me vienen en el tiempo también. Entonces, yo tengo que tener una apertura para con los jóvenes. Claro. Para decirles, loco, mira, sin querer ser una influencia, yo te tengo que marcar que acabo de agarrar un pozo, loco, y que se me rompió la rueda. A ver si vos que me devenís en el tiempo y en la ruta, que venís detrás mío, si yo te aviso, puede ser posible, puede que sea posible, y puede que sea probable, de el hecho de que vos esquives el pozo, o frenes, o hagas algo que te permita... no romperte, porque sabemos que la rotura provoca indudablemente un atraso en el camino. Entonces, si yo puedo avisar eso, yo tengo que avisarlo. Es una casi una obligación mía, moral interna, como si fuera algo que yo tengo que hacer para contribuir con el verdadero progreso de la humanidad. El progreso de la humanidad no es la última bomba nuclear de todos estos boludos que están tirándose tiros, claro. Ni tampoco es un microchip. La evolución es, yo le paso al que me viene detrás mío mis mejores cosas, para que el tipo el día de mañana sea mejor y más fuerte y más preparado que yo. ¿Y los artistas jóvenes que nombrabas recién suelen pedirte consejos? Los consejos son muy difíciles de dar, porque yo entiendo que si hablamos de técnica y me preguntan cuándo es 3 más 3, yo le digo son 6, loco, no son ni 5 ni 7, 3 más 3 son 6. No es una ciencia exacta, o te entiende a una ciencia, bueno, ponele, ¿viste? Pero en el mejor de los casos, 3 más 3 son 6. Ahora, si el tipo me pide un consejo a nivel artístico, yo no puedo decir algo que haya sido beneficioso para mí en lo artístico, porque lo que a mí me gusta, a vos no te gusta, y ninguno está equivocado. ¿Me entendés? Entonces, lo que sí uno puede decir son mira, por ejemplo, esta herramienta que yo tuve en un momento me sirvió para que yo pueda resolver tal o cual situación. Por ejemplo, yo escucho guitarristas ingleses, por ejemplo, ¿no? Sí. Y digo, guitarristas ingleses blancos que tocan la guitarra, la miércoles, qué barra. Guitarristas blancos norteamericanos, guitarristas blancos argentinos. guitarrita blanco, de lo que sea, ¿viste? Y están tocando rock and roll, rhythm and blues y blues. Entonces el tipo viene y me dice, a mí me gusta este, escucho el otro, escucho el otro. Entonces yo le tengo que advertir que todo lo que tocan todos estos tipos, en lo que respecta a rock and roll, rhythm and blues y blues, lo aprendieron de otra raza, que son los negros, claro, sí, afroamericanos, sí. Que hicieron esta música en el sur de Estados Unidos en una época especial. De la misma manera que si viene un tipo y me dice, loco, yo necesito investigar la chacarera, ¿a dónde lo tengo que mandar? Lo tengo que mandar a Santiago del Estero. Claro, perfecto. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda, porque no hay otro lugar en el mundo donde se toque chacarera como en Santiago del Estero, por ejemplo. Sí. No quiero decir de otra provincia, Argentina, porque también es lo mismo, ¿viste? Entonces, sí, o la samba, si la samba en Tucumán, qué sé yo, por ejemplo. No, por ejemplo, sí. Como para decir, bueno, a mí me interesa, yo veo un tipo que tiene 14 años, ¿viste? Y está tocando la guitarra como Steve Ray Vaughan y me dice, a mí me interesa esto. Y digo, flaco, a vos no te vendría mal escuchar, por ejemplo, a Freddie King o a Muddy Waters, ¿viste? O a todos aquellos que han tocado en su momento y que han dejado algunas grabaciones donde se puede apreciar claramente de dónde viene Ritchie Blackmore y de dónde viene Slash. Claro, ¿me entendés? Sí, sí. Porque ellos digamos que están tocando una música muy muy antigua y que hay que conocer a los que la inventaron, ¿viste? Entonces, ese tipo de cosas le sirven indudablemente al joven y comienza una etapa de investigación, ¿viste? Donde el tipo al investigar se va a enriquecer indudablemente, ¿viste? Y entonces eso va a ir colaborando con el aumento de nivel del tipo. ¿Cómo no le voy a decir una cosa así si yo sé que les va a servir? O por ejemplo, cómo afinar la guitarra. Uh-huh. Me dice, no sé cómo afinar la guitarra, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a mandar a que estudie de un manual? No, uh-huh. Se lo explico yo punto por punto, como lo hago yo, que a mí me queda bien. Uh-huh. Por ejemplo, si yo lo sé. Uh-huh. A eso me refiero en cuando yo hablo del vaso comunicante, que es un término hidráulico, en donde el vaso comunicante lo que tiende es a nivelar, a equilibrar, a balancear la cosa. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces esto seguramente a uno de los que yo le diga esto le va a servir. Uh-huh. Y con que le sirva a uno, ya está. Uh-huh. ¿Y qué opinas de toda esta ola de artistas nuevos que surgieron en el último tiempo, que hacen música, no sé, con la computadora y venden, no sé, venden, trascienden y ganan guita, digamos, más fácil que antes, ¿no? A través de las reproducciones. Yo creo que todo depende del objetivo que quieras alcanzar. Así que bueno, cuando uno hace una expresión artística está tratando de buscar algo. Hay algunos artistas que buscan una comunicación de su ser íntimo. ¿Se cortó? A ver. Hola. Estamos tratando de retomar la comunicación con Huff, que está hablando con nosotros, y ya le vamos a preguntar acerca de su próxima presentación en La Moreno, que se viene ya en breve, la presentación de Huff celebrando sus 50 años con la música. ¿Retomamos? ¿Cortó? Se cortó, sí, se cortó. Bueno, nos habíamos quedado ahí. No, simplemente cada quien sabe lo que tiene que hacer y hace lo que quiere hacer, ¿viste? Si dentro de los cánones, digamos, como hablábamos antes, de los cánones sociales, por ejemplo, provinciales o ciudadanos, o los cánones que indica un país o un continente o el mundo entero, si vos te movés sin joder a nadie, haces un laburo, viste, X, y la gente compra eso, bueno, buenísimo, ojalá que así les vaya a todos, ¿viste? Claro, todos claro. Lo que queremos es trascender, viste, hacer cosas. Pero por ejemplo, algo que a mí me ha dado resultado en muchas ocasiones, es con respecto a la guita, ¿viste? Yo siempre, esto me enseñaron mis viejos en primer lugar y otras personas luego también. La guita tiene que ser una consecuencia de un trabajo bien hecho. La guita viene después que hiciste el laburo. Claro. Entonces, yo hago el laburo y luego termino de hacer el laburo. ¿Qué te parece? ¿Cómo te pareció esto? Esto se puede aplicar en la faceta social también. Vos te pones adelante mío por primera vez, vos me conocés a mí y yo a vos no. Entonces vos me decís, hola Juan, y yo te digo algo y te trato a partir de ahí de una manera durante los primeros segundos. Este momento sirve para que el fanático se dé cuenta de algo muy importante. Yo ya sé cómo toca la guitarra, cómo canta y cómo todo lo demás. Conozco las guitarras, los zapatos y conozco cuando el tipo está bien y cuando está mal. Conozco todas las canciones, las canto de punta a punta. Pero ahora que está delante mío, yo voy a saber una cosa que es fundamental. ¿Cómo me va a tratar socialmente y humanamente y energéticamente esta persona? ¿Me va a decir de color verde y me va a emitir energía de color verde, o me va a decir color verde y me va a emitir energía color rojo? Claro, ahí está. ¿Me entendés? Sí. ¿Cómo esto se comprueba? Solamente en la situación presencial. Por eso es que internet te brinda un montón de cosas, pero todo está referido a audio e imagen, nada más. La enorme posibilidad de intercambio energético que se da en la situación presencial, internet no te lo brinda, gracias a Dios, porque si no nosotros los artistas no podríamos tocar más en vivo. Por eso la gente va a escucharte en vivo, ¿me entendés? Porque ya conoce todo de vos, pero te va a escuchar en vivo a ver cómo me siento, cómo me haces sentir vos, a mí, a quien yo estoy dando mi amor desde hace tanto tiempo. Ahora estoy adelante tuyo, ¿cómo me vas a hacer sentir? ¿Me vas a hacer sentir bien o mal? Porque si me haces sentir mal, me voy a dar medio vuelta y me voy a ir y no vengo nunca más. Exacto. Ahí está el secreto del artista, ¿no? De trascender. El artista es una pequeñísima parte del ser humano. El ser humano es lo que es más importante, porque si vos tocas como Larralde o como Steve Vai, pero me tratás mal, a mí me importa tres cuernos, yo me voy a la miércoles y no vengo más. Sí, es muy, muy razonable lo que decís. Y el público, en estos 50 años, ¿cómo ha ido comportándose con vos? ¿Cómo te es fiel? ¿Te sigue escuchando la misma gente? ¿Cada vez vos lo notás en tus recitales? Más ahora que estás haciendo una serie de recitales festejando los 50 años desde hace ya 2 años, ¿no? Mira, yo estoy en una situación que me subo al escenario y me bajo y pienso en mi próximo show. Esto desde hace mucho tiempo, desde que yo tenía 15 años. No parece que hubiera pasado para mí todos estos años. Aunque me veo en el espejo, ¿viste? Y me escucho tocar y cantar y digo, bueno, hubo una evolución indudable en algunos aspectos, ¿viste? Artísticos. De escritura, de ejecución, viste, de pensamiento, de sentimientos, hay mucha carga, hay un montón de cosas. Sin embargo, sigo siendo exactamente el mismo tipo. Esto le pasa a la gente que hace exactamente lo que siente. Paul McCartney canta Yesterday hace 60 años. Sí, sí. La canta siempre la misma canción, loco. Siempre la misma canción, la canta y la canta y la canta sin parar, 60 años. ¿Por qué te parece que hace eso él? Eso lo hace porque él está convencido al 100% de esa canción. Entonces, la gente que lo sigue ya lo sabe eso. Porque la careta se mantiene durante un tiempo muy, muy corto. Al toque se caen las caretas. Cuando uno puede mantener una postura social a través del tiempo, entonces la gente te empieza a dar lo más valioso que podés cosechar en tu carrera, que es la confianza. Esa es la confianza. La confianza de una persona que dice, yo puedo ir a ver a este tipo y sé lo que me va a pasar. Sí, pago lo que sea la entrada para ir a verlo porque sé que no me va a defraudar. Esto pasa, por ejemplo, cuando uno va a una pizzería muchos años y te gusta la pizza y siempre la misma pizza. Claro. Siempre es la misma pizza. Entonces, y si encima me tratan bien, entonces cuando se me ocurre la palabra pizza, yo ya sé dónde tengo que ir. Voy a un solo lado, ahí. Exactamente. Bueno, y ahora se viene la presentación en La Moreno la próxima semana, ¿no? Ya habías estado ahí en La Moreno. Mira, la presentación en La Moreno se va a hacer algo muy lindo, como siempre, como siempre. Este es un momento a nivel económico indudablemente muy duro para todos. Esto no es ninguna novedad lo que estoy diciendo. No. Entonces, yo siempre hice lo mismo frente a los momentos duros a nivel económico argentinos, que los que tenemos la edad mía, poco más o menos, sabemos a qué me estoy refiriendo. Entonces, de esa manera, lo que hago es cuidar al máximo. El lugar donde voy a tocar tiene que ser muy cálido, tiene que ser muy agradable, tiene que ser cómodo, súper cómodo. El audio es buenísimo, el audio tiene que ser perfecto y la iluminación tiene que ser como para que todos vean lo que quieren ver, y punto y aparte. Yo no necesito, ni quiero ni me gustan los fuegos artificiales ni la cosa de humo. No uso nunca, hace décadas que no uso humo, no importa el humo, no me interesa. El humo no es parte del show. La luz estroboscópica, no sé, ¿viste? Esas cosas. Se corta la comunicación. Bueno, ya vamos a retomar. Esta es la tecnología, ¿viste? Sí. Es la tecnología. ¿Él está hablando con teléfono celular o de línea? Ah, celular. Sí. Se corta la. ¿Cuánta verdad? Se corta la comunicación. Justo lo... Se corta. Y bueno. Y acá estamos diciendo con mis compañeros cuánta verdad es que está diciendo Juan, ¿eh? Cuánta verdad. Es un placer escuchar lo que va, porque dejás una enseñanza y seguramente esa enseñanza se la transmitís a tu hija, que es artista también, a Virginia, ¿no? Mira, ahí Virgi está tocando en la banda conmigo. Virgi está haciendo algo muy bueno a mi derecha, ella es mi brazo derecho, y Hugo Mense, mi brazo izquierdo, y atrás tengo una máquina que es el griego, Ricardo Alonso, en la batería. Entre los cuatro hacemos un audio bien, bien clásico de rock and roll, las baladas suenan bárbaras, la banda suena muy linda, muy, muy, muy, muy linda. Y sobre todo, bueno, yo particularmente tengo estoy en un momento de agradecimiento constante, loco, de hace mucho tiempo, de hace muchos años, diría yo, para con toda la gente que esforzadísimamente soporta mi carrera, ¿viste? Así es que siempre preparado para dar el 100% en lo que respecta a la parte anímica, a la parte emocional y a la parte artística, indudablemente, porque la cosa artística a mí me encanta, a mis muchachos les encanta hacer lo que hacen. Virginia canta como la gran siete y toca bárbaro, es una guitarra rítmica firmísima. Puedo dejar de tocar guitarra rítmica, gracias a Dios, porque esta pendeja toca muy bien, esta hija mía toca muy muy bien, y sobre todo tiene ella un don de gente especial que hace que la gente se sonría inmediatamente, ni bien ella la ve, que dice hola, ¿qué tal? Chao, la gente se sonríe en el acto. El papá orgulloso de su hija, muy bien, así se hace. Orgulloso. Originalmente hay un lazo de sangre muy grande, pero aparte, bueno, ella es súper talentosa, súper talentosa. Sí, sí, hemos hablado con ella en una oportunidad. La que viene. El día 9, ¿correcto? Sí, el día 9 a las 21 en La Moreno. La invitación está hecha, quedan pocas entradas, ¿no? Hay un audio, vamos a hacerte escuchar. La verdad que no se oye. Ahí tenemos un audio para que escuches, a ver. Maestro de los maestros, maestro. Primero, feliz cumpleaños. Y segundo, decirle que yo tenía 20 años y usted tocó en el Club Argentino de Ituzaingó. Yo era del oeste. Y ese mismo día, romántico usted como pocos, ese mismo día yo conocí a mi mujer. Después, obviamente, nos casamos y hace 30 y pico de años que estamos juntos. Usted es un maestro y es este hombre de rock. Yo le quería mandar un saludo. Soy un recontra admirador de usted. Qué bueno, qué ¿eh? Qué, qué bueno, mirá lo que una es. Una historia de amor. Una historia de amor, un recital de Huff. Mira, yo te voy a decir algo. Esto es una entrega de amor por parte de una persona a otra. Yo lo tomo de esa manera. Y él, ojalá que esté escuchando, y si no, que se lo digan. Sí, sí, está y escuchando. Yo me nutro de todo ese amor que toda la gente me brinda durante tantas décadas y décadas en mi carrera. Yo me nutro de eso para centrarme lo más posible en hacer. Se cortó. A ver, ahora vamos a restablecer la comunicación con Huff. Con Huff, con Juan. Ya lo vamos que... a despedir así. No. Y tantas, sí, sí. Tantas historias que hay alrededor de los temas, ¿no? Así como esta historia, ¿cuántas más habrá, no? ¿Quién no le habrá dedicado ¿cuántas, a no, no importa. Mira, ¿cuántas historias más habrá? Lo que decía es que agradezco, loco. Que agradezco muchísimo que la gente pueda decirme estas cosas. Me hace sentir muy bien. Y al mismo tiempo, el mensaje, digamos, para las nuevas generaciones es que traten de hacer lo que más quieren y traten muy bien a la gente, porque de esa manera van a tener un contacto longevo con las personas y finalmente uno tiene unas relaciones espectaculares con las personas, con las familias, con los hijos de la familia. Es algo muy honorable, muy honorable, y finalmente te brinda cosas que son las que uno se va a llevar, viste, de este mundo, porque las guitarras no me las voy a llevar, mis autos no me las voy a llevar, y no voy a dar nada, salvo el amor de la gente. Bueno, sabias palabras y un placer haber charlado. Nos quedaríamos mucho tiempo más charlando con vos, la verdad que un gusto, y lo mejor para lo que viene, que bueno, por lo pronto te vamos a tener acá en la zona el día 9, a las 9 de la noche en La Moreno, y después, bueno, seguirá la gira por otros lugares también, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí en mis páginas de internet, por supuesto que yo no sé ni cómo entrar, que se llaman Huff Oficial. Bueno, ahí entra. Ahí están todas las informaciones. Bueno, ahora dentro de un ratito, dentro de muy poquitito, a las 8 en punto de la noche, en mi página y en mi Facebook, voy a hacer una... Un vivo. Un vivo, exactamente, lo voy a hacer todos los miércoles a las 8 de la noche. Es una apertura para toda la gente de mi país, bueno, para que haya una comunicación, nada más y nada menos. Qué bueno, la audiencia que te está escuchando, que hay mucha gente que te sigue, está invitada para que hoy a las 20 se conecten con la página oficial de Huff. Nos vamos a conectar. Ahí va, nos vamos ahí a conectar. Bueno, un abrazo grande y no sé, en cualquier muchas momento gracias a volvemos a hablar, como siempre hablamos seguido acá en La Voz con un gran artista como lo es Huff, y nos vamos con muchísimas tu música. Gracias. Nos vamos con tu música, para toda la gente que nos está escuchando. Un abrazo. Gracias. Chao. Este temazo de Huff. Soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños ya lejanos. Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado.

fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador, con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados. El objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la MAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio, un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Bueno, increíble la versión que hizo de este tema de Nino Bravo, Huff, ¿eh? Increíble, buenísima la versión, así que vayan, si pueden, vayan a verlo este 9 de agosto a las 21 en La Moreno de Bernal, Juan Antonio Ferreira, Huff, un indiscutido artista de 50 años de trayectoria, más de 50 del rock nacional, y sigue totalmente vigente, ¿eh? Pensar que fue uno de los originarios de Riff. Claro, junto a Papo. Claro, empezó ahí con Papo. Vamos al deporte. Combatíamos, Oli. Bueno, tenemos que hablar de River en este momento porque el equipo millonario empató su último partido en cancha de River contra San Lorenzo. Partidas, uno de los mejores partidos creo de la fecha, a pesar de que empataron 0-0, fue de ida y vuelta por momentos. Una fecha donde hubo 8 resultados que salieron 0-0. Sí, sí, malísima fecha. La verdad, la fecha estuvo complicada. Fue noticia porque, no sé si se enteraron, pero el gobierno, en este caso Sturzenegger, dijo que van a sacar un decreto para que los clubes pasen de pagar una alícuota del 8% al 19%. Esto se daba porque todos los que son clubes de fútbol tenían un régimen especial, como son las fundaciones y demás. Bueno, esto va a dejar de ser así, y justamente Sturzenegger apuntó a River, o en su hilo de tweet nombró varias veces a River, y salieron desde River con los tapones de punta a decir que tenían números erróneos, que solo con la venta de Mastantuono habían puesto como 5 millones de dólares. Y si hacen el cambio este de alícuota, tendrían que pagar 12 millones de dólares por la transferencia de Mastantuono. Y bueno, hablaron también del colegio que tiene River. De todas maneras... El restaurante que tiene River. De todas maneras, el fútbol está manejado en forma muy turbia. Eso hay que decirlo. La AFA es millonaria. La AFA lo que recauda con los partidos, con la publicidad, con el Mundial. El Chiqui Tapia hizo un estadio de fútbol que se lo pagamos los argentinos. Que se lo otro día se lo fue a mostrar a De Paul. Eso es lo que recaudó con la selección argentina y con lo que también evade impuestos la AFA. Y tiene de vice a Riquelme. Y de vice lo tiene a Riquelme. Así que... Bueno, la AFA fue corrupta desde todo plazo. Claro, claro. Desde la época de todo plazo. No desde Chiqui Tapia, desde antes. Desde la época de Grondona. De Grondona, claro. Y después, bueno, lo que no pudo ser, ¿no? Que iba a ser Tinelli, mirá. Bueno, lo cierto es que... La AFA hubiese sido peor que Tapia, capaz. El sistema... Ahora Tinelli tiene fundido todo. El sistema daba un déficit de 7 millones que se habían puesto en negociaciones con el gobierno para que este fondo deje de ser deficitario y tratar entre todos de poner esa plata que faltaba y no que le pasen la licuota del 8 al 19. Uh-huh. Así que bueno, River salió con un comunicado, fue el único que salió, me pareció raro que los otros equipos no hayan dicho ni a, pero bueno, River sí salió con un comunicado. Lo que pasa es que River recauda mucha guita, demasiada guita, entonces... la torta hay que repartirla. Sí, bueno, lo que pasa que el resto de los equipos que... Yo creo que... Bueno, que ingresan pero, menos, pero tienen que pagar más. No sé si van a tener que pagar más, pero yo creo que hay clubes que recaudan tanto. River, Boca, Racing, San Lorenzo no tanto, pero son equipos que internacionalmente también están... teniendo ingresos. A ver, Boca vende camisetas en todo el mundo. No es que vende acá nomás. River no vende camisetas solamente acá. Venden en todo el mundo. Entonces, son equipos que están vistos a nivel mundial. Bueno, el vice de River, Villarroel, salió en los tapones de punta, además del comunicado, y dijo que, bueno, que el... ¿Villacruel? Villarroel. Que el ministro habla con números erróneos y, entre otras cosas, presentaron los balances donde muestran que el ministro de desregulación está equivocado en los números que tiene. Bueno, vamos a escuchar ahora a Ricardo Montaner, que por primera vez grabó un tema con uno de sus hijos, con el más grande, con Héctor. Él había grabado con todos, con Alejandro Montaner, con Eva Luna y también con su yerno Camilo. También con Ricky, Mau y Ricky, que no son mellizos. Y ahora grabó con, por primera vez grabó con Héctor, su hijo mayor, este tema que es una canción de amor que se llama Lo que te dé la gana, y lo vamos a escuchar ahora en Frecuencia Show. Ella supo descifrarme con una mirada, supo cómo enamorarme, no le costó nada. Hizo lo que quiso y sin pedir permiso me robó mi corazón. Se quedó callada y mientras bailaba le dije lo que te dé la gana. Acerca despacio, yo me vuelvo loco. Ella no me hace caso, yo no me conozco. Ella ha sembrado un amor enfermizo y tomó mi autocontrol. Se quedó en mi casa y en una semana le dije lo que te dé la gana.

continuamos con Matías Moholy. Hace poco, sí. Una gran artista italiana, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Franco Colapinto, que este fin de semana que pasó tuvo acción en Bélgica. Un Franco Colapinto que no despega de los últimos puestos de la carrera. Quedó 19. Una carrera bastante complicada, desde la clasificación hasta el sprint y hasta la carrera en sí. Le cuesta mucho al Alpine de Franco. Con respecto a su compañero Gasly, que le va bastante mejor, pero bueno, es verdad que Gasly tiene como 100 carreras en el lomo contra 8 o 9. Y mejores paquetes de aparte viene aerodinámicos de y demás. Aparte Gasly venía de otra escudería también. Sí, sí, Gasly ya tiene varios grandes premios. 8 años. Recordemos que este es el noveno premio de Franco. Exacto. Ahora son estos de McLaren son imbatibles. No hay... Y tienen el mejor auto. Toda la carrera. Si Ferrari Franco, no los puede. Si Franco o cualquier piloto de la parrilla lo maneja y es un auto que es imbatible. Es como dice Mati. Cualquier corredor de la grilla, si se sube a un McLaren, va a ganar. O va a salir segundo. O entre el podio. Ahora, lo que están haciendo agua son los de Mercedes. Kimi Antonelli no está dando la talla con un Mercedes. Recordemos que Mercedes es el proveedor de McLaren. O sea, el mejor motor de la Fórmula 1 lo tiene Mercedes. Un Antonelli que tiene 18 años y a veces se nota un poco también lo que decimos de Franco, que tiene pocos, que es novato, que es rookie, ¿no? Antonelli también tiene joven. Por eso, 18 años y sí. Es un rookie, tiene, no sé, pocas carreras. Sí, sí. Debe tener un poco más que Franco, pero sí. Pocas carreras en el lomo. Y lo mismo, bueno, el compañero de Antonelli. George Russell. Russell tiene un poco más. Tiene un poco más, tiene 6 temporadas aproximadamente, estuvo en Williams. Russell dentro de todo se mantiene, hay quinto, sexto, siempre sale atrás de Verstappen y de los McLaren obviamente. Sí, del quinto para abajo. Ahora Verstappen debe estar, porque no puedes ganar una carrera, debe estar. Como, si Red Bull anduvo porque mejor. Porque queda ahí siempre tercero, cuarto. Sí, cuarto, Red Bull cambió el jefe de equipo, se fue Christian Horner, vino el que estaba en Racing Bull y... Tsunoda, Yuki Tsunoda, que no tenía el mismo paquete que Verstappen, tuvo el mismo paquete y mejoró. Tuvo una mejora considerable. ¿Qué es lo que tendría que pasar en Alpine? Que no tienen los autos no están en las mismas condiciones. Obviamente que vas a tener resultados diferentes. Igual se nota mucho cómo no. ¿Que el auto de Franco es peor? Por supuesto, el auto de Franco es el peor de todos, de los 20 autos es el peor. Que lo odio. No, se nota en la carrera, vas viendo, claro. Lo van a pasar. No hay exactamente. Chance, no se puede levantar. Recordemos que Alonso corría con Minardi, con el peor, y al año siguiente fue campeón del mundo. Claro. O sea, un año corrió con Minardi, con el peor equipo, que fue con el que había corrido Esteban Tuero y demás, y Gastón Mazzacane, y al año siguiente fue campeón con Renault. Bueno, a Verstappen le pasa algo similar, nada más que en los puestos de arriba. Exacto. Cuando hace pole y va primero, lo van a pasar, los McLaren lo van a pasar. No hay chance. El motor Mercedes no tiene... Vos fijate que el único más o menos motor Ferrari que anduvo este fin de semana fue el de Hamilton, que tuvo una buena configuración, pero también la lluvia tuvo que ver. Bueno, ¿cuándo vuelve a correr Franco? Este fin de semana en Hungría, el Gran Premio de Hungría, un trazado más trabado, no con tantas rectas. Esto lo beneficiaría y es un trazado en donde ya ganó. Ganó en Fórmula 3, tuvo ahí buenas actuaciones en Fórmula 2. Son autódromos, pero el tema es que no tiene auto. No por tiene más auto. Que él tenga bueno, una... Bueno, pero ahora esto es Fórmula 1. Exactamente. Pero bueno, el circuito lo conoce, un circuito trabado, lo favorece por el modo de manejo. No lo favorece el auto, así que esperemos que haga una buena clasificación. Si clasifica para una Q2, claro. Es un buen resultado. Exacto. Hoy cumple 84 años este artista formidable, una gran voz vigente a través de las décadas, de los años, Paul Anka, autor de innumerables éxitos que después cantaron otros artistas, por ejemplo, A Mi Manera, que lo cantó Elvis Presley, Frank Sinatra. Chico Navarro. Bueno, sí, después acá sí también varios artistas. Vamos a escucharlo ahora con esta versión de Puppy Love. Un lindo tema interpretado por Paul Anka, que hoy cumple 84. And they called it puppy love. Oh, I guess. guess they'll never know how a young heart really feels and why I love her so. And they called it puppy love, just because we're 17. Tell them all it, please tell them it isn't fair to take away my only dream. Please, is the answer up above? How can I, oh, how can I tell them this is not a puppy love? Someone help me, help me, help me, please. Is the answer up above? How can I ever tell them this is not a puppy love? Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Tenemos que enviar saludos, ¿no? Tenemos que mandarle saludos a Margarita de Quilmes, a Fiorella y Graciela también, que nos están escuchando, así que sí, les mandamos un... Sí, escuchó el tema de Karol G, que lo pidieron, que se la requieren a Karol G en Europa. Sí. No nos podían escuchar por YouTube, nos están escuchando por Twitch. ¿Por Twitch? Por Twitch, que sale bárbaro. Hay otras plataformas que pueden ser muy buenas. Y si no, www.fmradiobox.com. Bueno, ayer el 29 de julio se cumplió un nuevo aniversario de la partida de Cass Elliot, que era una de las integrantes de la banda de Mamas and the Papas, una banda icónica del comienzo del rock. Y tiene un tema emblemático, un tema que varias veces lo pasamos y que la gente adora escuchar, que se llama California Dreams, y que vamos a escuchar ahora en la interpretación de Mamas and the Papas a 50 años, 51 años, ¿no?, de la desaparición de Cass Elliot, una de sus integrantes. Gracias al productor enmascarado, y a la gente de Amumap y Osmédica. Such a winter's day. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en Frecuencia Show, en vivo hasta las 7 de la tarde. Bueno, con precios por las nubes, los cines sufrieron una caída estrepitosa y las últimas dos semanas de las vacaciones de invierno, que fueron las dos últimas semanas de julio, se consolidaron como las peores vacaciones de invierno de los últimos 16 años, según un informe que se hizo. Fue una temporada muy floja y eso que hubo estrenos como Los Cuatro Fantásticos, Jurassic World, Superman, películas, tanques de taquilla, pero fueron frías estas vacaciones de invierno en cuanto a espectadores en los cines, bajó mucho con relación a otros años. A los que dicen que le estaba yendo muy, pero muy, pero muy, pero muy bien, es a La Sirenita. Sí, sí, el teatro por ahí, sí, terminó una temporada corta, sí. Fueron durante las vacaciones de invierno, termina ahora el domingo. Pero fue un, aparte dice que muy buena la actuación de Listorti. Dicen que es superlativo. Como el cangrejo. Sí, claro. Sí, está muy, muy bien adaptada. Y además así canta, que, baila, todo. Sí, sí, sí, él, él ya había hecho Matilda. Matilda, exactamente. Así que bueno, está, anda por el camino de la comedia musical. Y bueno, Pergolini ya, ya va a... Con su, pero bueno, ayer tuvo un muy buen programa, tiene buenas entrevistas. ¿El de este chico, te gustó el programa que hizo ayer con... Sí, dicen que... ¿Con Sirio? Que él quería hacer esa nota. Yo ni sabía quién, la verdad que no... Me pareció... No es un personaje televisivo, por ahí es más del streaming. Sí, y como no consumo streaming... ¿Cuándo no, midió? No sabía. No, igual no, no mide mucho no porque mide ahora hay... Está la voz, está la voz, qué sé yo. Mirá. Bueno. Fue más visto en el 13 ayer. No, ¿Telenoche? Tiene mucha visualización. No tiene rating, pero hay mucha visualización. Posterior, claro. Dice que en YouTube. Sí, dice él, que cualquier cantidad que de el otro día Bossi dijo algo así: que él, por ejemplo, no veía el programa a la noche, pero lo de repente después. Lo ve al otro día a la mañana. Entonces, claro, por ahí lo podés ver en Flow también. Sí. Claro, van a tener que encontrar la forma de medir de una manera distinta porque ya no es como antes, uno lo ve cuando quiere. Pero yo quería ver el programa Canosa y no lo podía ver a esa hora y por ahí lo veía grabado. Claro, Canosa que ya se fue. Ya se fue porque, bueno, no. Ya fueron. En realidad, ella quiso hacer un programa de política y de bajada de línea contra el gobierno y el canal no quería eso. El que estuvo bueno fue la entrevista que le hizo a Mariano Chiesa, que tal vez no es muy conocida, pero es la voz de todos los comerciales que aparecen en Argentina. Y ahora llegó a Disney Plus y hace todas las... ¿No es Hernán Suárez? No es Hernán Suárez. Porque Hernán Suárez es el que siempre nos escribe que quiere que es el de si no Chitos, quiere que lo grabe en el spot. Hernán Suárez es la voz de... El hombre de las mil voces, es increíble. De Toyota. Increíble. De Letios. Del perro Toyota, que va al lado que dice... Sí. Increíble la cantidad de voces que tiene. Sí, sí, increíble. Y tiene una voz, su color de voz es tremendo. Es tremendo. Uh-huh. Pero bueno, el tema es que no sé si va a durar mucho con menos de 4 puntos en esa franja horaria. Recordemos, justo estaba por hablar de los ratings, La Voz Argentina arrasa, porque volvió a ser 14.5 en el día de ayer. La verdad, uno de los caballitos de batalla de Telefe, junto con Telefe Noticias, que hace 9.3. Es el noticiero que más hace. Después pasa Palabra, que tiene un numerazo. 8-4. Pasa que son programas grabados encima. Es un canal consolidado, ¿no? Un canal totalmente consolidado con audiencia que tiene una recontra fiel. Hablamos de Yankelevich y desde esa época viene el liderazgo. Desde los 90, entonces. Pero la gente es como que consume. Pero Canal 13 con algunas novelas o Tinelli en su momento le hacía como sombra. Sí. Pero no le llega. Ahora, lo más visto en Canal 13 fue Guido con Buenas Noches Familia, 6-2. O sea, 6-2. O sea, ni lo que hace Pasapalabra. ¿Y Barassi? Y Barassi con Ahora Caigo, 5-3. Y eso que lo movieron de horario. Y eso que lo movieron de horario y es uno de ahí de los que siempre mantiene una regularidad. Miden, los que más miden. El que dice que se va de Canal 9 porque está todo mal es Beto Casella, que aparentemente va a caer en el 13. Para ello viene bien. ¿A ser bendita? A ser bendita en el 3. Pero, eso viene amagando hace rato, porque las relaciones con el canal están. Están mal. Rotas. Claro. Por temas económicos, ¿no? Y el otro día en los. Pasa que no hay plata en la televisión, ¿eh? No es otro. El tema es que no hay cash. Bueno, el que con respecto a eso, Beto Casella hizo público su descontento. ¿Por qué? Porque en la radio hay muy buena plata de la pauta, como lo dijo también de la televisión. Tienen muchos PNT, tienen muchos sponsors, tienen mucha publicidad y se la quedan toda y no le pagan a los operadores, al trabajador de la radio. Sí, ah. A los locutores 400 mil pesos. Sí. O sea, con la plata que mueve la radio, decía palabras de Beto Casella que están en sus últimas declaraciones. Y la verdad que tiene razón. Ahí lo mismo nos pasa a nosotros. Claro, nosotros exigimos... En cualquier momento vamos a tener que reducir. Que nos paguen más. Vamos a tener que reducir horario, no sé. ¿Estás? Vamos a tener que despedir a... nominada. Vicky, está nominada, Vicky. A despedir a Vicky. No, pero Vicky tiene mucha antigüedad, ¿sabes qué? No, pero ella es vitalicia. Tiene... Es trabajadora jubilada. Bueno, la última, el deporte, si tenés. Por bueno. Suerte, el deporte es indispensable en Frecuencia Show. Vicky sabe de deporte. Vicky sabe de deporte, así que... ¿Estoy complicado? Y yo estoy como cuestión de peso con la remera negra, complicado. Sí. Bueno, la última del deporte, va a haber hubo Copa Argentina el día de hoy. Independiente Rivadavia le ganó 2-1 Central Córdoba y clasificó la siguiente fase. Se viene Copa Libertadores, Copa Sudamericana la semana que viene, y este fin de semana no hay fecha, como lo dijimos, se juega recién la próxima. Muy bien, así pasaba la info del deporte. Y bueno, no sé cómo viene el tiempo. El tiempo viene... Algunas nubes, ¿no? Exactamente, se esperan. Y hay temperaturas un poco altas para esta época. Argentina salió campeón en el torneo de la Ucudia, se me fue el... Ah, nombre. Sí, la Ucudia, una cosa la así. La Ucudia, sí. El Ahí Sub-20. Está. Exactamente, el Sub-20 le ganó al Valencia 2-0 y terminó saliendo campeón. Muy bien, por los chicos del Sub-20, que no son noticias hoy. Hoy no es noticia en los principales portales de deporte. ¿No? No, Boca está ahí primero. Boca primero. Con el cabarute de Boca. Bueno, jueves parcialmente nublado, 17 grados de máxima, 14 grados de mínima. Para el viernes esperan algunas lluvias, 17 grados de máxima, 14 de mínima. El sábado algo parcialmente nublado, ratos de sol y nubes, 18 grados de máxima, 8 grados de mínima. El domingo parcialmente nublado, 14 grados de máxima, 4 grados de mínima, va a ser frío. Va a ser frío, abrigarse en la provincia de Buenos Aires. Y el lunes, 13 grados de máxima, 7 grados de mínima. Martes con buen clima, 13 grados de máxima, 9 grados de mínima. Y el miércoles, cielo algo parcialmente nublado, 15 grados de máxima, 11 grados de mínima. Abrigarse el fin de semana. Bueno, así es. Hasta acá hemos llegado con Frecuencia Show. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias a Vicky, que volvió. Gracias, Vicky Anschuit. La trajimos. Deportaron. La deportaron. Gildo la deportó. Sí, sí. ¿No te crees que allá con Gildo? Gildo, eso que Gildo gana, sigue ganando. Gildo es... Es... Sí, hace... Está haciendo muchas cosas, ¿no? Acá tenemos una representante de Gildo Infram. Votante de Gildo Infram. No, dice que los hospitales es buenísimo. Están allá los hospitales, las rutas, ¿no? A los indios le hizo hospital. Pero volvió. Volvió a los pagos. Claro. A los pagos de Quilmes. Gracias, Matías Moscoli. Gracias, Nico, Gasti, Damián y a todos los que nos escuchan los miércoles. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias, Nico. Gracias, Damián. Gracias a toda la gente del otro lado que nos escucha miércoles tras miércoles. Bueno, a todos los que estuvieron del otro lado, nuestro saludo y los invitamos a que nos vuelvan a ver y a escuchar la semana que viene a partir de las 5 de la tarde, el miércoles, como siempre, en la box y en esto que se llama... Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Moholy. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en la Vox.